¿Qué onda? Nosotros somos Gaby, Yareli y Alexis. Les vamos a hablar sobre cómo se alimentan los animales. Por ejemplo, el manatí. Son de los únicos mamíferos marinos que se alimentan de vegetación marina. Además, estos comen entre un 8 y un 15% de su peso para mantener este. El delfín. Su sistema de caza se adapta según las circunstancias y el tipo de presa. La ballena azul. Solo consume tres especies de plancton crustáceo. La ballena azul obtiene gran parte de su alimento en los 500 metros de profundidad. El pulpo. Del orden de los cefalópodos carnívoro presente en aguas de climas templados y tropicales de todo el mundo. El pulpo se caracteriza por tener un cuerpo blando con un cerebro bien desarrollado y 8 brazos, cada uno de los cuales posee 2 filas de ventosas. Como en los vertebrados, los ojos grandes y complejos del pulpo tienen cristalino, lo que les proporciona una visión aguda. La medusa, nombre común de cualquiera de los animales invertebrados que componen 2 clases de filo, celentéreos. Se conocen unas 2.700 especies de hidrosos y 200 de escifosos. Los perros. El número de comidas que le demos al perro dependerá de su edad. Después de la época de la lactancia, 30 a 40 días, es decir, después del destete, el cachorro debe comer 4 veces al día hasta los 3 meses. Desde los 3 hasta los 6, 3 veces al día. De los 6 a 12 meses, 2 veces al día. A partir de un año de vida, de 1 a 2 veces al día. Después de haber comido, el perro necesita permanecer tranquilo. No debemos hacerle correr o trabajar para evitar desórdenes intestinales y congestivos. Gracias.